Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Le pedimos, como siempre, dos cosas. Que si usted es creyente, que usted por favor ore porque Dios bendiga este programa. Y segundo, porque usted le haga saber a otras personas para que también escuchen. Estamos viendo aquí sobre la Pascua. Hemos visto ya dos cosas en Éxodo 12. Vimos el tiempo de la Pascua. Vemos en nuestro anterior programa el Cordero de la Pascua. Y ahora vamos a ver la participación en la Pascua. ¿Sabe? Hoy día las personas tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y luego pensar que Dios se agrada y Dios lo acepta. Eso solamente revela una cosa: no conocemos a Dios ni conocemos la Biblia. Mire lo que dice aquí en Éxodo 12. Ahora leamos allí versículo 8 en adelante. En aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Sabe cuánta instrucción aquí en estos versículos, no le parece? ¿De qué forma deberían de participar de la Pascua? Y Dios lo dice de claramente. Hoy la Pascua se celebra, pero muy lejos de cualquier realidad con esto que la Biblia describe. Por eso Dios no lo acepta. Hoy se usa para pasearse, para emborracharse, para hacer el mal. Y todavía se dice que están celebrando. Hasta se deja de trabajar y hace cualquier cosa pensando que están rindiendo un servicio a Dios. Bien dijo el profeta Oseas: el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mire cómo deberían de participar en él. En primer lugar, versículo 8, en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Dice, con hierbas amargas lo comerán. Fíjese, ¿por qué estas cosas? Deberían en primer lugar de comerlo a medianoche. No podían hacerlo cuando ellos quisieran, pero Dios dijo, en aquella noche comerán la carne. Allí mismo, cuando lo mataran en la noche, ahí deberían de comerlo. No podían esperarse hasta otro día, hasta porque ahorita tenían sueño. Dios había dicho que allí deberían de comerlo, y es lo que Dios exigía de ello. Y luego no podían comerlo que cocido o que frito, ninguna cosa, dijo, ni cruda, dice, deben asarlo al fuego. La instrucción clara y precisa que Dios les dio es que el cordero deberían de, o el cordero de los cabras deberían de comerlo asado al fuego. No podía ser de otra forma. Dice enseguida, deberían de comerlo como pan sin levadura. ¿Sabe? La levadura en la Biblia es un tipo de pecado. Como la levadura infla e hinche a todo lo que allí donde cae la levadura. infla la masa y todo. Así también la levadura, el pecado en nosotros nos hincha, nos infla, nos hace orgullosos, soberbios ante Dios. Y Dios no podía permitir. ¿Sabe? Usted y yo en la Pascua debemos confesar el pecado, dejar el pecado y todo pecado de soberbia y de orgullo, y allí humillarnos ante Dios, creer lo que Él ha dicho, creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mire cómo termina el versículo 8, dice allí, sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué tenían que ponerle hierbas amargas? Hoy siempre buscamos cosas que le den mejor sabor. Ellos no podían hacerlo. Ellos tenían que hacerlo con hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas? Es un tipo de arrepentimiento. ¿Sabe? Cristo no viene a dar placer a nuestra carne. Tenemos que llegar a Él con arrepentimiento, con amargura por nuestro pecado, sintiendo dolor, tristeza por haber ofendido a Dios, haber hecho las cosas diferente a como Él manda, a ver, porque somos pecadores, tener esa actitud de arrepentimiento, Señor, perdóname, pero hay personas simplemente profesan creer en Cristo y siguen igual, eso no es posible. Si siguen igual, quiere decir que no han creído en Cristo, como Él dice. Ellos tenían que hacerlo con hierbas amargas, que no fuera placentero a su carne, donde usted se confiesa como pecador, perdido, condenado, culpable ante un Dios santo, sobre quien la sentencia de Dios ya está, de que tienen que morir e irse al infierno, a menos que crean en Cristo como su Salvador personal. El versículo 9 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida al fuego, sino asada, ni en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies, sus intestinos. Mire, hoy día cuando, por ejemplo, allá la otra vez fui a Monterrey y comí cabrito allí, y ahí le ofrecen machitos y que son los intestinos limpios y todo allí fritos, aunque a mí no me gusta. Pero aquí dice, ahí puede uno escoger qué quiere, pierna, quiere cabeza, quiere costilla. Y aquí Israel no podía escoger. Ellos tenían que comerlo todo. ¿Y por qué todo? Porque este cordero es un tipo de Jesucristo. Y de Jesucristo usted y yo no podemos escoger esto quiero de Él y esto no. Me gustan sus bendiciones, pero no me gusta la obediencia a Él. Me gusta que Él me bendiga, pero no me gusta que Él me exija. Me gusta creer en Él, pero no me gusta que me exija cambios de vida, que me peine diferente, que corte el pelo como hombre, que la mujer use pelo más largo, que el hombre se vista como hombre y la mujer como mujer. No me gusta que me quite así y me quite esto, ¿sabe? Cada quien quiere escoger de Cristo nomás lo que le place. Aquí esto nos indica, no puedes decir esto sí, esto no. Tienes que tomar a Cristo con su totalidad, como Él venga, con sus exigencias y sus bendiciones, con sus prohibiciones y con sus mandamientos. Con todo tienes que aceptar a Cristo sin condición, porque si le aceptas con condiciones, ya no la vas a hacer, ya no estás creyendo en Cristo como tu Salvador personal. ¿Sabe? No se puede estar escogiendo. Y ese es el problema con tanto cristiano hoy día, que usted ve que dicen que somos esto y somos de aquella religión y de esta, y unos así y otros asá. Pero su vida, ¿qué es? Su vida es un desastre. Su vida es vicio, su vida es pecado, su vida, mire, hasta los cantineros y los de expendios y todo piensan que son cristianos, hasta los todos los narcotraficantes y drogadictos tienen su religión y quieren creer en un Dios, pero un Dios donde ellos crean en Dios y calman su conciencia, pero siguen igual. No puede ser eso. De ninguna manera. Tiene que haber cambio de vida. Tiene que haber una diferencia una vez que han creído en Cristo. Tienen que tomar a Cristo con todo lo que Él es, con todos los cambios que Él haga en su vida y en la mía. ¿Sabe? Y si usted toma a Cristo realmente, usted nunca va a querer andar en el mal otra vez. Y lo dice, y ninguna cosa dejaréis de Él hasta la mañana. Y lo que habrá de quedar hasta la mañana, habéis de quemarlo en el fuego. No podían decir, ¿sabe qué? Vamos a comernos esta parte ahora y ya después lo otro mañana. Eso no podía serlo. Tenían que comérselo todo allí. O lo que no se podían comer, tenían que quemarlo. No podían hacerlo. ¿Sabe? Usted no puede decir, bueno, ahorita escojo de Cristo esta parte y ya después otra, ya después otra. Tienes que hacerlo hoy. Tienes que recibirle como tu salvador personal hoy. Tienes que dejar que Él entre en tu vida y haga los cambios que Él desee y vea necesarios hoy. No esperar mañana, no decir después, no pensar ahí en otro día o ya habrá tiempo, ahí cuando me haga viejito. Tiene que ser hoy. El Cordero Pascual. ¿Cuántas personas habrán dizque celebrado la Pascua por años y siguen siendo borrachos y adúlteros y siguen siendo sodomitas y mujeres adúlteras y prostitutas y siguen siendo borrachos y drogadictos y siguen teniendo cantinas y expendios y siguen robando y mintiendo y siguen allí en sus problemas matrimoniales y siguen teniendo, bueno, sin fin de cosas injustas, ladrones? Sin embargo, dicen que celebran la Pascua y todo sigue igual. Eso es mentira. Eso no puede ser. Dios dice que así no es. Y no nos podemos estar engañando que estamos viviendo en todo eso y a la vez agradando a un Dios santo, justo, correcto, un Dios verdadero. ¿Sabe? Versículo 11 dice, y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Mire, tenían que estar dispuestos a marchar. Estaban en Egipto, es un tipo del pecado del mundo. Y ellos tenían que hacerlo a medianoche, vestidos, listos para partir, aún con sus zapatos puestos, aún con su bordón. Quiere decir, yo recibo a Cristo y yo estoy listo a partir de mi vida de pecado. A que Él me saque de aquí. Tengo que caminar inmediatamente. No voy a recibir a Cristo pensando que voy a seguir igual, que voy a seguir en la misma vida, que voy a ver si esto. No, si usted no está dispuesto a abandonar eso, no está arrepentido, entonces no está recibiendo a Cristo. ¿Por qué no dice, Señor, sálvame, cámbiame y sácame de aquí? Estoy listo para partir contigo a donde sea. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.